Bienvenidos al resumen de la fecha 10 para la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Gel. En un partido bastante chato, Rosario Central le ganó 1-0 a Aldo Civi como visitante y sueña con ser parte de la ronda definitoria del torneo. El gol vino desde el banco y por intermedio del uruguayo Diego Zavala. Contento por el triunfo, lo personal por el gol, pero bueno, más importante porque sirvió para ganar. La verdad que laburo bastante, trato de ganarme un lugar. Por ahí no vengo teniendo la continuidad que uno quiere o que uno trabaja para tratar de lograr eso, pero sabemos que estamos tirando todos para el mismo lado. Hay un gran material, hay calidad, hay juveniles. Se entiende también que el proyecto viene por ese lado, pero bueno, uno trata de estar preparado para cuando le toca. Después de un primer tiempo apretado en donde River pudo quebrar al Central Córdoba hacia el cierre, el segundo fue goleada y tranquilidad para el Millo en el Madre de Ciudades. 5-0 final para los de Gallardo ante un Ferroviario con muchas bajas por coronavirus. Analiza el triunfo el defensor de la banda, Paulo Díaz. Creo que en el primer tiempo se hizo cerrado, ellos jugaron a hacer un poco más pausado el partido, se nos notaba con el tema de las pelotas que no volvían rápido, pero bueno, se abrió de una pelota parada y después ya se nos abrieron los espacios, empezamos a encontrar más fácil el pase entre líneas para romper la línea defensiva, así que por lo menos nos vamos contentos con este resultado. Si San Lorenzo Argentinos hubiese sido una pelea de boxeo, quien se la hubiese llevado por puntos hubiese sido el Bicho. El Ciclón se puso en ventaja casi de casualidad por Ángel Romero, pero los de la Paternal jugaron mejor todo el partido y lograron el empate por Auche, aunque les dejó gusto a poco. Analiza el partido del defensor del Cuervo, Diego Braghieri. Costó segundo tiempo contra un rival que juega muy bien, un rival que tiene muy buen pie. Primer tiempo lo tuvimos controlado, tuvimos un poco más de tenencia y creo que en el segundo tiempo perdimos eso. Perdimos la tenencia de pelota, la perdíamos muy fácil, tras la pérdida no la podíamos recuperar y yo creo que ellos se fueron haciendo fuerte con eso. Tuvieron dos llegadas, no hicieron un gol. Yo como defensor me hago responsable porque me duele mucho cuando me hacen un gol. Así que bueno, perdimos dos puntos importantísimos. Nos quedan todavía tres partidos para terminar ahí arriba, así que bueno, vamos a darlo todo para poder entrar entre los primeros. Llegó el día en el que Racing jugando mal no pudo ganar, porque hace rato que pasa, pero los resultados acompañaban. Sin embargo, Arsenal, sin demasiado más que la Academia, le dio un baño de realidad y se quedó con los tres puntos luego del 2-1 final. Lo analiza el delantero del Viaducto, Jonathan Candia. Creo que fue un partido bueno del equipo. El primer tiempo fuimos superiores, el segundo, ellos como equipo grande, era lógico que se no iban a venir arriba, así que bueno, pudimos sacar esos tres puntos que son fundamentales. Con el retorno de la Pulga Rodríguez, Colón superaba bien a Godoy Cruz en el primer tiempo por 2-0 y la clasificación estaba ahí, al alcance de la mano. Pero después del entretiempo, el Tomba se despertó, achicó espacios y le dijo al Zabalero: espera, que este partido termina 2-2. Lo analiza el volante del equipo mendocino, Martín Ojeda. Sabíamos que era un partido duro, ¿no? Contra un gran rival que ya tiene aceitado muchas cosas. El primer tiempo nos costó mucho la segunda pelota, nos costó tenerla un poco más. Y bueno, en el entretiempo nos decidimos a tenerla más, ¿no? A agarrar esa segunda pelota que son fundamentales para agarrar el contragolpe de nuevo, ¿no? Y no agarrarnos mal parado atrás, así que bueno, gracias a Dios. Tuvimos el empate, que bueno, con sabor amargo, ¿no? Porque sabíamos que no podíamos llevar los tres puntos. Después de 2 años sin verse las jetas y de 13 que no se jugaba en 1:57, Estudiantes y Gimnasia se enfrentaron en el Clásico de La Plata. Y si bien fue 0-0, hubo momentos de buen fútbol y momentos de los otros, de pierna fuerte y cuchillo entre los dientes. Lucas Barrios, delantero del Lobo, iba a ser de la partida luego de recuperarse del coronavirus, pero una secuela coronaria grave lo dejó no solo afuera del encuentro, sino también de las canchas por un buen rato. Vale usarlo de ejemplo para pedirles el cuidado absoluto de la salud a nuestros y nuestras oyentes. Marcelo Weigand, compañero de Barrios, contó finalizado el partido lo jodida que es la COVID-19, aún después de haberse retirado del cuerpo de un infectado. Perdimos compañeros por COVID, la verdad que es un virus muy fuerte. La verdad que no se juega con este tipo de enfermedad porque es muy arriesgado. Además, tenemos un compañero que la está pasando mal, que hoy no pudo estar por temas del virus, que te podía agarrar una muerte súbita si seguía jugando, seguía entrenando. La verdad que hay que cuidarnos todos, hay que cuidar a la familia, que es lo más importante, y la verdad seguir adelante y bueno, que esperemos que los jugadores seamos vacunados, porque muchos creen que por ahí el fútbol tiene que seguir, pero el virus cada vez está más fuerte. Para hoy queda el partido entre Banfield y Platense desde las 18 horas. En el primer tiempo suena Tren Loco haciendo Pueblo Motoquero. Después del entretiempo repasamos lo que dejó la zona 2 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.